Recientemente, el periódico indio World Mirror, junto con la foto del mariscal Kim Jong-un y la página web de Internet de la Asociación Británica de Estudio de la Política de Songun, insertaron su discurso. Abramos una era del máximo esplendor del movimiento de la juventud Kim Il-sungista Kim Jong-unista, pronunciado en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung.